de mi novia, que vino de Paraguay, familia de Venezuela, de Buenos Aires, mucha gente. Por eso que también lo hemos hecho en un tiempo récord todo esto. Pero bueno, hasta ahora está y ya está saliendo bien. ¿Por qué San Juan, Raúl? ¿Por qué San Juan? Y porque, a ver, ¿por qué San Juan? Yo he estado muchísimos años en Buenos Aires. Es donde la conocí a Liliana. Entonces, un día decidí venirme a vivir a San Juan. Que esto va, todavía no hacen 3 años. Y bueno, salió. Tenemos una hija, Isabel, por ahí anda. Sí. Tiene 5 años y habíamos decidido casarnos. Tengo un amigo que es Osvaldo Fernández, que me dice, Raulito, vamos a la fiesta del sol. Le digo, bueno, vamos. Fue el día jueves. Y bueno, caminando por la fiesta del sol, llegamos al stand de Quiero Civil. Y le dije, Lili, acá nos podemos casar, en tren de broma. Claro. Bueno, pasó. Y sale una señora y dice, ¿por qué no se anotan para el casamiento emblemático? Y yo dije, ¿y eso qué es? Bueno, y así sucedió. El día viernes, tipo 10:30 de la mañana, me llaman al teléfono y ¿quién habla? Y era la directora del registro civil comunicándonos que habíamos sido ganadores del casamiento emblemático. Contento. Feliz. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a ver quién me hace la fiesta. Dice, nadie. Eso viene ahora. Ha tenido que ponerlo usted. Hay un amigazo acá, que es Osvaldo, nos ha ayudado muchísimo en todo. Sí. Bueno. Porque en realidad conozco muy poca gente acá, a pesar de que soy sanjuanino. Porque yo a una corta edad de 15 años, me fui de la provincia. Claro. Vaya que hemos venido casi todos los años, sí. Pero he vivido muchos años en Buenos Aires, como también he vivido en Vancouver, Canadá. ¿Sí? Es por eso que la ausencia mía es San Juan, que hoy ya estoy volviendo a conocer. ¿Se extraña? Sí, sí, cómo no, sí. Sí, uno tiene la familia, todo acá. Bueno, muchas gracias. Así que por eso que conocí a Liliana en Buenos Aires y ella no dudó en seguirme. Estaban cerca del lugar donde trabajaba. Yo trabajaba y ella estaba a 2 cuadras donde yo trabajaba. Y bueno, pasada que van, pasada que viene, como le va bien, bien, todo bien. Hasta que un día le robé el número de su teléfono y empezó el romance. ¿Recuerda cuándo fue ese día específico? Y ya te voy a decir, de esto hace aproximadamente 18 años. Así nació todo, por el así número nació de teléfono. Todo. ¿Se hasta el día de hoy. Se acuerda esa época como si fue sí, ayer, sí. ¿No? Sí, sí. La verdad que es una historia muy, muy larga, pero linda, linda, linda. Linda historia. Porque a pesar de que hemos tenido, pues como todos, hemos tenido nuestro alto y bajo, pero nunca pensé que Liliana iba a llegar conmigo a esto, por una diferencia de edad enorme. 30 años no son pocos, son muchos. Y ahí estamos, bien, contentos. Gracias. Feliz. Gracias, Raúl. Por nada. Muchas gracias. Sí, la verdad que una historia muy linda.